directamente desde la base. Tienes que decirme lo que vas a hacer. Antes de las 7 déjame saber si tú vas solo. Tienes que decir a mí, Mr. W.